No desconfigures nada, que salió. Dios te pudría todo. ¿Y cómo suena? ¿Dónde está mi jarra? ¿Cómo agradecer, mi niña hermosa, que me des su amor, te entregues toda? ¿Cómo agradecer a Dios que me dio tu amor? A ver, ¿cómo agradecer que seamos uno en dos? ¿Cómo agradecer ya no estar solo? Mi amor.